Ven, porque lloras. Permíteme secar tus lágrimas. El Señor te dice, yo conozco tu dolor. Yo conozco por el proceso que tú estás pasando. Sé que te encierras contigo mismo porque ya no confías en nadie por causa de las traiciones. Sé que sientes desmayar, pero el Señor te dice, por esto estoy aquí hablándote a través de este video, para que sepas cuánto te amo y cuánto te conozco. Yo sé que ya no quieres seguir caminando. Sé que te alejaste de mi presencia. Sé que ya no oras como orabas antes. Sé que ya no ayunas como ayunabas. Sé que abandonaste mi palabra. Discúlpame, déjame secar tus lágrimas porque sé que estás llorando. El Señor te dice, yo quiero volver a levantarte. Quiero volver a hacerte una nueva criatura. Quiero volver a abrazarte. Porque yo te amo. Porque yo no soy como los hombres. Porque yo tengo planes y propósitos contigo, planes de bien y no de mal. Dios te dice, no importa cuál haya sido tu pecado, cuál haya sido tu caída, cuáles hayan sido tus errores, yo te amo y quiero volver a perdonarte. Oh, escúchame, no llores, no llores, no llores, por favor, yo te entiendo. Pero quiero que sepas que el Señor te dice, el ministerio no lo has perdido a pesar de que caíste. El pastorado no lo has perdido a pesar de que pecaste. Tu evangelista no lo perdiste a pesar de que caíste en el suelo. Porque Dios va a volver a perdonarte, Dios va a volver a entregarte lo que te pertenece. La Biblia habla de un hombre llamado Zaqueo. Este hombre era un pecador, era un ladrón. Y dice la Biblia que en una ocasión Jesús iba pasando cerca de él y él se trepó en un árbol, mirando a Jesús y buscándole, porque él reconocía su error. Él reconocía que lo estaba haciendo mal. ¿Sabes qué me llama la atención de esta historia? Que Zaqueo nunca va donde Jesús, pero Jesús va donde Zaqueo, dándole a entender, yo sé que pecaste, Zaqueo. Yo sé que eres un ladrón y que haces cosas que a mí no me agradan, pero quiero que sepas que yo te vine a buscar. Y que no tan solo te vine a buscar, quiero entrar en tu corazón y bajo el techo de tu casa. Y el Señor te dice, yo conozco tu condición. Yo conozco tu pecado, yo conozco lo que tú estás haciendo, pero quiero que sepas que no me interesa nada de lo que estás haciendo. Yo vine aquí porque te amo. Yo no vine aquí con un dedo para señalarte, con un dedo para acusarte, con un dedo para decirte que eres un pecador, un fornicario, un adúltero, un idólatra. No, yo vine aquí porque quiero volver a restaurarte. Yo no vine aquí para recordarte tu pasado, para recordarte quién era. No, yo no soy como los hombres. El Señor te dice, yo vine aquí porque tengo un plan, porque tengo un propósito, porque tengo un destino profético contigo y lo quiero cumplir. Permíteme secar tus lágrimas. El Señor te dice, yo conozco tu dolor. ¿Acaso tú crees que yo me olvidé de ti? ¿Acaso tú crees que yo te dejé sola y que yo te dejé solo? No, no te he dejado. Sé que estás pasando por unos problemas, pero en medio de esos problemas yo estoy contigo y quiero que sepas que no te dejaré solo porque te tengo agarrado de mi mano. El Señor te dice, todos tus problemas se van a poder resolver en mis manos. Todos tus problemas se van a poder resolver en mí. Echa sobre mí tu carga y yo te haré descansar, porque yo voy a multiplicar tus fuerzas como las del búfalo. Descansa en mí, te dice el Señor, que tú esperas para venir a mí. Que tú esperas, yo te estoy esperando. Estoy cada día a tu lado, estoy cada día agarrándote de la mano, estoy cada día llamándote con cuerdas de amor. El Señor te dice, vuelve, vuelve y vas a ver lo que yo voy a hacer contigo. La Biblia dice que esta leve tribulación producirá un excelente y eterno peso de gloria en tu vida. Esa tribulación, ese proceso, esa adversidad, esa guerra que tú estás atravesando, solamente lo que va a producir es un peso de gloria, un peso de gozo, un peso de felicidad. Solamente resistes porque el Señor, está en medio del asunto. Aunque tu barca se estremezca, Dios está contigo. Comparte este video con una vida. Síguenos por nuestra página como Michael Gabriel Oficial para que no te pierdas nuestros videos. Y quiero que sepas que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te bendiga.